Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía en el 107.8 y en www.radioutopia.es. Para todos vosotras, para tratar de temas culturales y temas sociales aquí en la zona norte de Madrid, Radio Libre, Radio Asamblearia, Radio Autogestionada y Horizontal. Y hoy venimos a la radio, en este caso venimos solos, pero también venimos muy bien acompañados porque traemos un audio, una grabación que se realizó hace justamente un mes. Hoy es día 13 de marzo, el día 12 de febrero, ¿no? Estuvimos reunidos unos cuantos en la casa de Valentín Martín, al que desde aquí volvemos a saludar. Valentín es escritor, poeta, dramaturgo, ensayista, periodista, nacido en Salamanca, estudió Humanidades, Magisterio, es periodista, ha publicado poemarios, ha estrenado obras de teatro y ha publicado aproximadamente unas 70 biografías que en total hacen básicamente un total de 100 libros publicados, que se dice pronto, pero ha sido un hombre que se ha dedicado a la pluma y que se ha dedicado al teclado también en los tiempos que corren actuales, ¿no? El libro que presentamos con este amigo Valentín Martín es Cuando canta la poesía, Rafa Mora y Moncho Otero. Y allí en la casa de Valentín estuvimos, aparte de quien nos habla, Armando, pues estuvo Rafa Mora, estuvo Moncho Otero y también uno de sus amigos, de nuestros amigos, ¿no? También amigos de esta casa, como lo son también Moncho y Rafa, que es Manuel López Azorín, ¿no? Y bueno, y lo que vamos a hacer, sin más preámbulo, es emitir. Sencillamente es lo que vamos a hacer esta tarde aquí, sin complicarnos más la vida, emitir la entrevista, el encuentro, el coloquio también, que se produjo hace, como os decía, hace un mes, ¿no? Y que nada, que ya nos vamos a quedar a escucharlo. El sonido no es perfecto, pero no, seguro que se sabe disculpar, porque vale la pena muchas de las opiniones y un poco la historia de estos cantautores y también la historia de Valentín, ¿no? Cuando iba a los conciertos de Moncho y Rafa y volviendo en el metro, pues escribía estas crónicas en las que luego también hay una serie de solos que le llaman, ¿no? Una que son, bueno, pues unas colaboraciones en las que Olvida tu equipaje también ha participado, ¿no? Entre otros autores, poetas y demás, ¿no? Como se menciona también en la entrevista. Nos vamos a quedar a escuchar el audio de la entrevista en casa de Valentín Martín sobre Moncho Otero y Rafa Mora. Pues estamos esta tarde en casa de Valentín Martín. Valentín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy feliz. Muchas gracias. Feliz porque de vez en cuando viene un amigo, una amiga, dos, pero este ya habéis venido nada menos que los más amigos, los más cercanos, en torno a un libro que yo quiero muchísimo. Eres poeta, dramaturgo, ensayista, escritor en general. Has escrito, se puede decir, más de 100 libros, ¿no? Y lo tuyo ha sido una vida de escritor, una vida de estar con la hoja siempre, ¿no? Yo he dedicado toda la vida a escribir y sigo dedicando a escribir. Escribo desde ese sillón. Pero cuando estaba menos inválido, me valía por mí mismo, me levantaba siempre temprano, me levantaba ahora a la hora que me acostaba antes. Y cogía el omeprazol, después el móvil, paseando por la casa, escribía en el móvil el artículo del día. Es una rutina, un vicio, como cualquiera, ¿no?, que te pide el cuerpo. Y hoy estamos aquí porque has escrito un libro sobre dos amigos, que son Moncho Otero y Rafa Mora, ¿no? Uh-huh. Que yo también creo que se les podríamos llamar, ¿no?, Rafa Otero y Moncho Mora ya casi, porque... Sí, eso es. Podríamos decirlo así, ¿no? Sí. Yo, bueno, por cierto, me he enterado que además de Tunante fuiste tú, ¿no? ¿No? ¿Qué fui yo? Tuno, ¿no? Sí. Según he sido sacristán. He sido actor, he sido periodista, He sido escribidor y poeta, dudo, pero la gente dice que sí. ¿Por qué decidiste hacer un libro sobre Rafa y sobre Moncho? Esto fue madurando solo, escribí el libro solo, porque yo empecé a seguir a Rafa y Moncho, qué sé yo, desde hace 20 años o más. Yo iba a Libertad 8 antes de que existiese Facebook. Y vimos un grupo en el mundo tenía un espacio dedicado a la poesía, al relato corto, a un cajón, una cosa que llamaba Cajón Desastre. Y bueno, ahí escribía y nos juntábamos de vez en cuando en Libertad 8 o en algunos otros sitios, ¿no? Entonces, recuerdo una vez que fuimos más lejos. Fuimos a Benidorm. A Benidorm a ver a Lucía Izquierdo, la nuera de Miguel Hernández, a estar con ella, ¿no? Entonces vinimos con Moncho y con Rafa, ¿te refieres? Antes de conocer a Rafa. Antes, sí. El grupo que te digo, el grupo que íbamos a Libertad 8. Fuimos a Benidorm, estuvimos con Lucía, hablamos de Miguel, de lo que ella tenía, el legado. Te digo para que veas que la actividad nocturna y literaria en Madrid empezó antes que ellos, pero luego descubrí, pues probablemente Libertad 8 sería, ¿no? Entonces yo... A ellos, sí. A los dos, a Rafa Moncho. Rafa Moncho. Y Moncho. Yo te digo, Moncho Mora. Es un lío, ¿no? Entonces, poco a poco yo me fui dando cuenta. A ver, yo tengo la costumbre de ir a un recital, a un concierto, a la presentación de un libro, y no me resisto a las ganas de escribir en tiempo real a la vuelta en el metro o donde sea lo que acabo de ver, la crónica. Por eso... el libro parece que está como desfasado a veces en el tiempo. O sea, estos son los escritos del metro, lo que tenemos. Sí, parte de ellos sí. Nos hemos dicho que tenemos, perdona Valentín, un libro, ¿no?, que se llama Cuando canta la poesía, ¿no? Rafa Mora y Moncho Otero, editorial Irene, ¿no?, que ha salido en diciembre pasado de 2025 y que es la razón principal por la que estamos aquí, ¿no? Que es un libro de largo... De parto largo y complicado, ¿no? Sí. Yo tengo que agradecerle, antes que se me olvide, a Consuelo y a Editora Irene que haya puesto en marcha este libro. Porque es una aventura y un riesgo. A ver, las editoriales libres e independientes viven el día. Totalmente. Son vocacionales. Y entonces, editar a un inválido... es una temeridad, porque el libro no se vende por sí mismo, el libro hay que moverlo y desgraciadamente para mí yo no puedo acompañar el libro, hacerlo viajar como tenía pensado. Claro. Pero yo tenía pensado hacer una presentación en Madrid, otra en Salamanca y otra en la tierra adoptiva de Moncho, donde quería que Paz Martínez, nuestra Paz Martínez, presentarse allí el libro y tuviese un eco también en Leonés. Se lo fue Paz, se lo fue pasando el tiempo. Tenemos también a Manuel López Azorín aquí con nosotros, que ha venido esta tarde. Dice que no está, pero un poco está, ¿no? Y que a lo mejor quiere saludar o decir un poco también si tú tienes algún, no sé, alguna participación en el empujón inicial, el primer motor inmóvil, ¿no? Como se trata de motivar a Valentín, aunque ya está bastante motivado, pero yo he difundido por las redes ayer o antes de ayer una especie de reseña sobre... Ah, ¿ya la conoces? ¿En tu blog? Ah, sí, la he hecho en mi blog, pero la he traspasado a las redes, a Facebook. La he compartido. Para que la lean por los 6.500... Para que lo lean los 6.500 amigos que tengo. Y bueno, y a ver si compran el libro, que es lo importante. Sí. Es que las editoriales, digo, que corren un riesgo con un inválido, arriesgan dinero, arriesgan tiempo, arriesgan muchísimas cosas, pero tienen que llenar la nevera. Totalmente. Entonces, claro. Yo les quería preguntar a Rafa y a Moncho, ellos, ¿cómo se han sentido? Siendo chavales todavía jovencillos, ¿no? Básicamente, sí, ¿no? Sí, sí. Que les hayan hecho un libro de homenaje Que esto pasa, no sé, cuando tienes, cuando ya pasas a otra, a mejor vida incluso, sí. ¿No? Bueno, sí, no sé, pasa, hay gente que le pasa joven, hay gente que le pasa sí, 300 años después. Pues, no, bueno, nosotros nos sentimos halagados, la verdad que... Sí. Hombre, somos artistas, los artistas siempre quieren trascender y tal. Nosotros ya estamos en un underground hace muchos años, pero haciendo mucho trabajo, que es lo que nos han recomendado nuestros maestros, que realmente el artista lo que tiene que dejar es... Esto. Trabajo. Es trabajo, pero bueno, la verdad es que nos sentimos muy halagados y nos parece un regalo maravilloso. Sí. Un reconocimiento íntimo, porque es verdad que nosotros tenemos, somos como cualquier otro artista. O sea, que queremos pues, dejar un legado, una obra, y nos hemos especializado en algo. Aunque parezca que no. No, no, sí lo queremos. Y nos hemos especializado en algo que, bueno, que es minoritario. Uh-huh. O al menos en estos tiempos parece que está un poco fuera. No era para ganar dinero, entonces. Dos cosas. Sí, no, claro, era... que sí, dos cosas. Sí, lo era. Se han especializado en cantar a poetas. Se han especializado en musicarles sus poemas. Uh-huh. Porque cantautores hay muchos y muy buenos. Tú lo sabes y lo dices aquí. Pero cantautores que se dediquen exclusivamente a musicalizar a poetas, no. Tú, Manolo, esporádicamente habrán hecho alguna canción a fulanito o a menganito, claro, y tal. Pero así, durante 25 o 30 años que llevan así, ningunos. Y yo he pedido muchas veces un reconocimiento para ellos de toda la poesía. Hay una cosa que nunca decimos hablando de Montu y de Rafa, es que ellos también tienen sus propias canciones, tienen sus propios libros, claro, pero que los han dejado de lado... Para musicalizar con una generosidad que es digna de elogio. Eso es de una generosidad abrumante. Y Valentín Martín con este libro ha sido generoso hasta el máximo porque le han gustado mucho estos cantapoetas. Dice que no. No. Bueno, él podrá decir lo que quiera, pero yo sé que es así. Se chupó la sangre. Lo que he logrado ha sido que Rafa Mora y Moncho Otero saquen lo que tienen dentro. ¿Y cómo lo has el logrado? Proceso de creación. Cuéntanos un poquito esto. El proceso de creación desde adolescentes hasta lo que son ahora lo está ahí en el libro. Y he conseguido que pierdan el pudor. ¿Te refieres a las conversaciones que hay en el libro? Sí, ¿no? Sí, cuéntanos sí, un poquito. Esa estructura de, sí, que hay de teatral que hay. Por cierto, que lo que hace Rafa Mora y Moncho Otero lo dice a usted ahí. A través de Cristina Narea, claro, es mucho más difícil que hacer una canción. Sí. Yo lo digo como dramaturgo. Yo como dramaturgo me pongo a escribir y en dos semanas he escrito una obra de teatro sin ningún problema, que ha tenido cierto éxito o bastante éxito. Uh-huh. En cambio, hacer, por ejemplo, una versión de Antígona, como dice, de directamente del griego, no, para no contaminarme... Es un proceso mucho más difícil, no, porque tiene que ser fiel al autor, mientras que ellos son fieles a los poemas que musicalizan. En algún momento, alguna de las... Porque este libro está hecho también, de aparte de tu autoría, de una serie de solos de Azorín y de otros poetas que podríamos mencionar, ¿no? Pero en algún momento... Ahora los mencionaré. Pero en algún momento dice alguien que seguro que se tiran varias semanas musicalizando el... Yo estoy convencido de que tienen un talentazo tal que no lo hacen en varias semanas, sino... ¡Coño! Ya está. No sé si queremos contar eso. No, el talento... Sí, no, sí. Pero no es así. Escribimos poesía, por ejemplo. Es así. Es lo que nos pasa la mayoría de las veces. No, es así. Sí, no, porque el talento es una cosa que tú vas trabajando con la vida. Es oficio. El único talento creo que hay que tener, por supuesto, oficio y conocer la poesía, amarla, claro, como la amamos, pero creo que hay que ser empático a la hora de musicalizar. No puedes ir desde tu ego a meterte, claro, en la vida de otra persona. Claro. Entonces nosotros enseguida nos sumergimos porque como hemos leído poesía y nos hemos enamorado de los poetas y de lo que dicen... Pero esto solo lo podían hacer dos poetas. Perfecto, hombre, por supuesto. Sí, no, eso sí, yo estoy de acuerdo también. Ahí tiene que, hay sí, que ser poeta para musicalizar. Hay que tener ese sentido. Claro. O sea, lo puedes hacer, pero llegar un poco a la raíz donde... Porque yo, por ejemplo, sí, claro, yo, en mi caso, yo me considero más poeta que cantautor. Me gusta... Sí, tú eres me meto... Moncho también es poeta, pero yo creo sí, que Moncho es más... He ejercido más menos. He ejercido menos, bueno, sí. Más que nada por ya limitación. Hago tantas cosas ya que llega un momento que... Pero yo, sí, no yo sé, tengo la impresión de que el hecho de... Como dices, el hecho de que sean poetas... Pero los que somos poetas, como los que nos han musicalizado, ¿no? Hemos tenido la suerte. Yo me siento afortunadísimo de haber sido publicado por Dios. Creo que han cogido muy bien el aire. O sea, yo qué sé, habrá poemas que se podrán musicalizar de muchas maneras diferentes, pero No pues, creo que cualquier cosa valga, cualquier estilo musical, cualquier es sencillamente, ritmo, cualquier armonía, ¿no? Es sencillamente lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Le ponen música a la música del poema. No le quitan nada al poema, no le quitan su ritmo. Sí. Voy a nombrar, eso es muy importante. Voy a nombrar los poetas que han participado, vamos, los solos. Y Valentín lo sabe. Que son J.M. Barbot, María Luisa García Ochoa, Enrique Gracia Trinidad, J. Álvaro Gómez, María Guibernau, Manuel López Azorín, Pepa Merlo, Juan Lu Mora, Cristina Narea, Marisa Peña, Luis Remacha, Javier Rodríguez del Barrio, Armando Silles, Juana Vázquez, Miguel Ángel Justa y también Olvida tu equipaje, que es lo que estamos haciendo hoy. Que no lo hemos dicho, eso es un programa de Radio Utopía y concretamente de Olvida tu equipaje, ¿no? Es que mira, a mí me pasó una cosa. Yo, cuando vi que llevaba mucho escrito, muchas crónicas sobre ellos, me di cuenta de su densidad dentro del mundo de la cultura, de la poesía y la música sumada a las dos, digo, aquí hay un libro y merece estar en el libro, pero me entró un conflicto personal. Digo, a ver, yo llego a quererlos mucho, entonces necesito hacer un contrapeso porque voy a hacer una geografía. Decir algo malo de ellos, ¿no? Entonces llamé a gente, a Barbel, le dije tú el prólogo, salimos de Málaga, nos metimos a Malagón. Que lo, la lió. Claro. Luego te llamé a ti, llamé a todos los que hay ahí, resulta que todo el mundo los quería. Con lo cual, se te dio de las el manos. Peligro estaba en hacer un libro, pues, una vida de santos para ellos, ¿no? Sí. Por eso, nunca mejor dicho. Ahí, pues, vamos a eludir. Yo, algún capítulo me llevó bastante trabajo. Por ejemplo, el dedicado al comienzo de la música y la poesía de la calle. Indagué. No. De sur de Francia. Sí, que les tienes como juglares, claro, hablas de sur de Francia, ¿no? Catalanes y tal. Y está aportado ahí cómo empezó la música y la poesía en la calle. Déjame que diga algo, Valentín, aunque esto no lo has decidido tú, pero este, la compra de este libro está colaborando con la UNRWA, ¿no? UNRWA. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo. Sí. Y que yo que sé, que creo que es un tema también que conviene sí. mencionar, ¿no? Y que en ese sentido Irene se distingue por tener también ese programa de dar una parte de los beneficios. Irene, ¿no? En cada libro que publica, dedica ahí viene, un euro. Yo una voy a confesar. A una asociación, una. Voy entidad. A confesar una maldad. Estuve a punto de hacer la presentación del libro con un pañuelo palestino. Pero no es una maldad. Como allí iba gente de todas clases, pues pensé que a lo mejor era una provocación y me abstuve. Pero creo que cualquier poeta, cualquier dramaturgo, cualquier músico no puede vivir de espaldas a la realidad. Tiene que ser, por naturaleza, un músico como vosotros, sobre todo, o como en general, es comprometido con lo que pasa. No puede vivir de espaldas. Cuando Manolo hace el prólogo, leyéndolo dice cosas como, por ejemplo, su inocencia, habla de su inocencia. Habla de su nobleza. Siempre he dicho que son inocentes en el mejor sentido de la palabra. Y nos dedicó un poema sobre los inocentes. La palabra inocente está muy mal interpretada. La palabra inocente para en la calle, para mucha gente, es este es tonto, es un idiota, no sirve para nada, es un bobo. Y no. Inocente no es ser un idepú, sino ser una persona noble, generosa, como son ellos. Son así. Efectivamente. Y se han juntado con Valentín, que es tan noble y tan generoso como ellos, y han montado la de Dios. La Santísima Trinidad. Les has llamado inocentes y también has hablado de su nobleza, que no sé si quieres decir algo de eso. Pero yo creo que son... Su nobleza está ahí, se ve todos los días en las cosas que hacen, en las cosas en las que participan de una manera absolutamente desinteresada. Vicente Alessandre decía, la poesía no nos da de comer. Y Leopoldo de Luis me decía a mí, eso me dijo Vicente Alessandre. Pero yo digo que la poesía de vez en cuando da un poquito de merendar. Es verdad. Sí. Es verdad, da un poquito de merendar. Y sin embargo, estos muchachos pues están haciéndolo como que no les da de comer. Y luego, a ver si les da de merendar. Una cosa también en el prólogo. Hombre, no lo... de merendar. Hablar de merendar. Es que sea... Sí. Hombre, alguna cena. Bueno, claro, no sé si este es el tema importante, pero algo si sacáis o no. Sí, no, claro. Conciertos bien pagados, otros no, pero nosotros lo que en realidad viene de un amor que tenemos por la poesía, claro, que estamos enamorados de la poesía desde críos. Una cosa que dice Manolo es que sois capaces de establecer una complicidad, ¿no?, con el público muy directa. Sí, eso me parece importante. Eso es algo que sí que cuidamos mucho, pero tampoco es que lo cuidemos, es que somos, o sea, realmente somos así. Somos así, o sea, que nosotros somos de esta forma, entonces la espontaneidad que tenemos en los conciertos. Claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha vuelto como una especie de, bueno, como una característica nuestra, ¿no? De verso sobre el pentagrama, uh-huh, es una característica, el humor. Como cuando ha dicho Valentín que si era por la mañana o por la tarde, a la hora, sí, de grabar esto, sí, pues sí, es, sí, la hora que es. Eso es. Somos lo que somos y estamos aquí, está... ¿qué le vamos a hacer? Claro. Hombre, siempre quisimos alejarnos de, como empezamos yendo a muchísimos recitales, a muchas cosas. Como vamos la poesía, como hemos visto muchas veces que es la propia poesía, muchos poetas la que la alejan, porque siempre hemos pensado, que luego hemos conocido a Manolo, mucha gente que nos ha querido, nos ha ayudado, que la poesía es algo útil, o sea, no simplemente es un tema estético ni nada. Sí, sabemos, sí, que la poesía sana, que la poesía vendría bien a muchísimas personas que jamás accederán a ella, y muchas veces por muchos poetas que son tan distantes, sí, como muchos artistas, ¿no?, que confunden lo que es... Creo que las actividades humanas, como es la poesía, no tienen nada... Puedes llegar a ser millonario y ser líder o lo que sea, pero no hay que quitárselas a la gente. Entonces, sí, lo que hemos querido siempre que fuese algo muy cotidiano, sí, y eso, como cuando vamos a colegios, que tú lo sabes, pues lo acerca. No hablamos desde, claro, arriba ni como, claro, intelectuales, no, sino como mostrando algo que la gente podría entrar. Y que, claro, podría... y cuando de vez en cuando... lo hacen como juglares. Claro. Llegan al colegio, sí, o al instituto o donde quiera que vayan y son como los juglares. Pero... cogen los poemas de los trovadores, digamos que, bueno, somos los poetas. Y las palabras de los chavales, porque también se montan unos poemas que luego encima van y musicalizan ahí in situ. Ah, claro. O sea, sí, no, claro, sea cosa de varias semanas de preparación. No, no, no, por eso, eso es... Es que casi los mean. Los... No, no, hay una cosa también que hay que señalar en ellos, ¿eh? Estos dos chiquillos son unos mecenas, porque ¿cuántos poetas hay repartidos por todas las Españas que vienen gracias al verso sobre el pentagrama, dicen sus poemas, se enseñan? Sí, verso sobre el pentagrama nombre, es un referente. Gracias a ellos, si no sé qué de reconocidos a, pues qué sé yo, a Fernando Alándiga, que está en la de mi pueblo, seguramente vivo un poeta, y no he tenido ocasión de venir a Madrid a un local tan importante, tan histórico como Libertad 8, y actuar con ellos, decir su poesía y darse a conocer y enseñarse, porque al final es mentira que todos escribamos para nosotros mismos. En el fondo lo que queremos es que nos escuchen y es posible que nos quieran. Eso, sí, lo que decía Gloria, sí, lo que nos enseña Gloria. Sí, exactamente. Sí. Que, y al principio de estos chavales, al principio, cuando empezaron hace 30 años, recuerdo que Moncho me decía... Nosotros musicalizamos lo mismo a José Hierro que a la señora María, que no la conoce nadie, y trae un poema que es interesante y se lo musicalizamos. Sí, hay una actitud. Pero yo creo que en eso habéis cambiado, ¿no? Ahí, sí. Yo creo que os habéis cambiado, porque tengo la sensación de que al principio pues era más que si Ángel González, que si José Hierro, que si poetas más o menos consagrados de su época. Es que, bueno... Pero luego os habéis decantado por gente de ahora. No, muy ya, actual, ya, entonces ya. Muy joven, ¿no? Entonces ya sí, lo hacía. Sí, pero bueno, porque... Entonces lo hacía. Es lo que... El problema no. Lo magnífico es que empezaron musicalizando a grandísimos poetas, pero ya... Fuera de eso, musicalizaban, como te digo, a la señora María, a Pepito Pérez, a Juanito López, claro, que no los conocía nadie. Claro, es una mezcla. Y siguen en el mismo... Eso es. Porque nos gusta la poesía. Sí, o sea, que no es que sea... Nos enamoramos de un poema, y pues, por eso digo que a veces la poesía, como muchas cosas, aterriza desde arriba, desde, claro, universidades vosotros y tal. En vuestra actividad habéis notado alguna evolución, ¿no? Habéis... Pero eso fue cosas porque... Que han ido cambiando de... No sé si yo estaré equivocado. ¿Es otro tipo de poema, es otro tipo de canción? No, bueno, yo creo que es un poco más o menos igual. Es verdad que también con el tiempo pues uno se va, también va clarificando, ¿no? Muchas veces tus gustos va clarificando, pero yo creo que realmente la esencia es la misma. O sea, la esencia de cuando empezábamos el primer año. Claro, más oficio. Y entonces intentamos además eso, que haya un equilibrio también entre gente... Es verdad que ahora, bueno, en el ciclo pues muchas veces gente más conocida, si es conocida la poesía, o sea, dentro de la poesía, o gente menos conocida, da exactamente lo mismo. Nosotros ahí es un ciclo con gente más conocida o menos. Da igual, o sea, cuando nos da igual, o sea, nosotros nos da, cuando hay gente, cuando ha venido gente, pues eso, ¿no? Que ha sido, digamos, que están ahí como en el top arriba de poesía, genial. Y cuando no, también genial. O sea, cuando les gusta un poema, lo musicaliza. Yo me imagino que al final es una cuestión de afinidad personal con quien estéis, ¿no? Claro, es que al final pedimos es... ayuda a amigos y que nos presenten gente, porque también el ciclo se ha convertido en una manera de conocer poesía. Eso, claro, eso. Claro. Nosotros no tenemos ni idea de poesía, o sea, que al final decimos a gente... No, tenemos una gran cultura que parece que conocemos a todos los poetas. Sí tenéis idea. Sí, tenemos idea, pero no a nivel académico, no somos filólogos. Todo el mundo dentro de la poesía. Pero pedimos consejo y nos aconseja gente y ha venido gente maravillosa que no conocíamos Que ha sido una pasada, la verdad. Sí, eso es. Vosotros empezasteis un poco al calor de Manolo, de Azorín, ¿no? Sí. Y de Gloria, en tu caso. Sí, Gloria, yo creo que es la... No, yo siempre lo digo, cuando Valentín me encarga el prólogo de este libro, que a mí me dio una alegría enorme, tengo que decírtelo, no sé si te lo había dicho alguna vez, Valentín, pero me dio una alegría enorme porque yo reclamaba un homenaje para estos muchachos desde hace mucho tiempo, muchos años. Y yo decía, ¿cómo con tantos grandes poetas y otros buenos, importantes poetas que han pasado por el verso sobre el pentagrama, pongamos solo ese, que antes también, no... se les reconoce un poco el mérito de su labor y sería fantástico. Pero lo que yo os preguntaba, ¿no? O sea, la influencia de Gloria, yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, Gloria es el contacto primero, porque Gloria es la que me habla de Moncho, la que me muestra dos canciones en una cinta, y yo le dije, Gloria, está muy bien esto, ¿por qué no va por bares con él? Dijo, sí, voy a pensármelo. Y se lo debió pensar y estuvieron bastante tiempo, no sé si un año o dos años, estuvieron por los circuitos de Madrid leyendo y cantando. Tuvo 20 y pocos años. Por sí, ahí. Yo tenía 23 años. El café luego grabaron lo que después se ha grabado mucho después de muchos años y ahí quedó para siempre. El prólogo de Manuel es muy importante. Sí, muy importante por una razón, porque yo, quizá con una vanidad de irme por las ramas un poco, como hago siempre, que empiezo a hablar de... artista, ¿no? Yo digo, aquí de cereza, ¿no? Pero la que es la auténtica biografía, yo no quería hacer una biografía lineal y plana de los dos, en absoluto. Pero tenía que estar la biografía, y mi espíritu anárquico a la hora de escribir... pues quizás se difumina un poquito. Cabio Manuel ha puesto los puntos sobre las seis en el prólogo y está la biografía de los dos. Sí, porque tampoco te puedes extender mucho en detalles. Yo quería hablar con vosotros cuando tú conoces a Rafa, ¿no? No sé si lo conociste antes o no. Ya se conocía. Sí, ya nos conocíamos antes. Tú tenías ya tendencia de hacer dúos, ¿no? Yo sí, yo siempre estaba... Yo estaba con una chica, esta con Eva Chamizo, que estuve haciendo un dúo, pero yo antes, sobre todo, ya antes de ya de cantar y todo eso, yo ya estaba un poco, sobre todo, el tema poético. Yo ya... Bueno, sí, era el único de aquella generación que empezamos, pues sí, que se también musicalizaba. No es nada normal lo de los dúos, realmente. No, pero claro, porque nos encontramos justo en una actividad que... no hacía nadie allí. O sea, nosotros cuando empezábamos era todo el mundo hacía su canción, todo musicalizamos. Pero roto la baraja en cualquier momento, ¿no? Y sin embargo yo ahí, pues eso, básicamente 30 años haciendo esto mismo. Sí, por lo menos también hay una amistad. A mí me asombra mucho y me gusta mucho veros, porque estoy viendo la idea de la amistad también, ¿no? Claro, eso es fundamental. Encima del arte y todo está la amistad, yo creo que gente es... se suele confundir a veces y poner por encima otras cosas, pero... es que... y luego hay un tema que sí que es, por ejemplo, que estamos, o sea, que porque duramos tantos años, porque no tenemos ningún tipo de, no hay ningún problema de nada, ni de ego, como, o sea, no decir, hay intereses, no, pero aparte es que aunque los hubiera, porque alguna vez los tenemos, nos ponemos siempre en camino, y no cuando los tengo que decidir algún tema, lo que sea, la verdad es que siempre o sea, en realidad cualquier problema se puede ver con claridad si las dos personas lo ven con claridad, claro, es que y que así. Antes sí, he dicho no lo yo ves, lo sí, de sí, merendar, y es verdad que de vez en cuando les da de merendar. Sí, hemos hecho cosas muy bonitas, siempre que procuro hacer algún acto en donde ellos tengan que intervenir, a no ser que tengan que intervenir para un pobre poeta como yo, pido que merienden. Sí. Si no, no van. Hay una cosa reseñable de ellos también, que es que los de mi generación, que Manuel y yo, que andamos por los 30, la actitud de entrega hacia la sociedad, hacia los demás. Entonces las universidades construían ciudadanos para la sociedad. Ahora las universidades de ahora construyen ciudadanos para la empresa. Claro, eso es. Con informática, inglés, un poquito más, va que yo tengo. Sí, es así. Bueno, pues esa actitud de entrega que a nosotros nos incluyeron nuestros educadores, nuestra generación, y ellos vienen de fábrica. Es decir, ellos, es que no se guardan para sí mismos nada. Lo comparten con los demás y porque son así. Entonces, esa es la gran virtud de ellos también, ¿no? Pues yo espero que este, van a cantar. Yo espero que este libro les dé de mentar también, pero a los tres protagonistas del libro, porque aquí no hay dos, hay tres. Y luego los demás somos actores secundarios. Lo vengo diciendo desde siempre. Somos actores secundarios. Pero los tres protagonistas son Valentín, Rafa y Moncho. Claro. Pues vamos a dejarles que... Sí, vamos a cantar un poema de Valentín. Dándole las gracias de nuevo porque es una... Sí. Vamos, esto es un recuerdo. Y además yo creo que siempre hemos dicho que... Se cuenta, él ha escrito muchas biografías, claro, pero bueno, hay muchas vidas que ser contadas. La nuestra quizás tiene algo también que contar, ¿no? Pero si es que es capaz de escribir 100 biografías, ¿quién sí, es capaz si no es aquí el amigo para vender en kioscos, sí, que se vendían como sí, tú? No, sobre todo, sí que quería decir, el libro, a mí me gustó mucho la forma, porque yo cuando él, como decía, él volvía en el metro, iba poniendo la crónica, entonces al día siguiente, nosotros siempre de los conciertos, yo esperaba esa crónica. Sí. Entonces era una crónica enorme, larguísima, donde decía, qué profundidad, ¿no? Entonces, cuando nos dijo esto, a mí lo que me gustó mucho es cómo enganchó esas crónicas, que tuvimos la entrevista, ¿te acuerdas? Que ahí yo me lo pasé muy bien. Ahí fue donde nos quitó ese pudor, donde sí que empezamos a hablar y a contar cosas personales. Ahora nos cuentas sí, cuando sí, canten, sí, sí. Nos cuentas un poquito lo de las conversaciones, si sí, quieres, Valentín. Sí. Pues... Vale, vamos a dejar primero que ellos... Venga, vamos a cantar... Venga, Siseo de Valentín. Deleiten, ¿no? Un poquito sí, con... Y ahora vamos con eso. Escribe un siseo y nacerá un arcángel. Llego de epifanías, animal de garlitos. Y luego si sigues cacheando domingos, nombrarlos desnudos, vestirlos de melaza, procrear boreales, abolir mi espejismo, me nacerá, nos nacerá una jungla de lunes, donde lo más seguro es que sea un cuco inverso. Y ya nunca me muera hasta que tú me mates, donde lo más seguro es que sea un cuco inverso. Y ya nunca me muera hasta que tú me mates. Escribe un siseo y nacerá un arcángel. Llego de epifanías, animal de garlitos. Y luego si sigues cacheando domingos, nombrarlos desnudos, vestirlos de melaza, procrear boreales, abolirte espejismo, te nacerá, nos nacerá una jungla de lunes, donde lo más seguro es que sea un cuco inverso y ya nunca me muera hasta que tú me mates. Seguro que sea un cuco inverso y ya nunca me muera hasta que tú me mates. Este poema mío, sentimientos ahora mismo, es una melopea de surrealismo que demuestra una cosa, que la música es superior a la poesía. Uh-huh. El poema por sí mismo, pues la gente pasaría de largo a lo mejor. En cambio, en bueno, las voces de Rafa y Moncho cobra una categoría inmensa. Es que yo creo que se convierte en otra cosa. Yo tengo la impresión de que deja de ser poema, tampoco es solo canción ni música solo, ¿no? Sino que es... va volando, se va por ahí, ya no es tuyo. Un poco lo digo yo en el libro, ¿no? Es que eso ha pasado siempre. Es decir, la música, que es la que nace primero, porque la música nace... no se sabe ni cuándo, pero antes... 45.000 años antes que la palabra. Sí, sí, sí. Antes que la palabra. La no música sé si antes es... que la palabra, pero vamos a decir, probablemente sí, porque la música, por ejemplo, es la percusión. Y entonces, claro, antes de la palabra, nuestro cuerpo lo suda, podíamos hacer así perfectamente sin necesidad pasa de hablar. Una cosa, ahí está... y ya los juglares lo hacían. Cuando cantaban un poema de los trovadores, que eran los señores que se dedicaban a escribir para los grandes salones y las grandes figuras de la nobleza. Cuando cantaban un poema, ese poema se hacía viral, vamos a decirlo así, sí, se hacía viral, porque la gente con la memoria lo recordaba y lo cantaba después. Pero pasa una cosa, y es que nos creemos siempre, cuando a los que nos gusta la literatura, que los juglares solamente hacían canciones, o música, o poesía. Los juglares llevaban animales amaestrados, claro, hacían malabarismo, pues, cualquier cosa que se tuviese personal. Y esto es importante, porque es entender que la música y que la literatura también es una juerga, ¿no? O sea, también es una fiesta, ¿no? Tiene que ser divertido. ¿Sabes? Bueno, por eso hemos hecho este ciclo, sí, que queremos que la poesía sea un momento de alegría, de pasar un rato, que sea lúdico, ¿no? Sí, que no sea solo una cosa... Y luego, por ejemplo, la poesía, cuando vas al instituto, cuando vas a los colegios, tú no puedes... Bueno, pues lo que yo decía, la música se pone sobre el poema y se difunde muchísimo mejor que la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía, al público en general, le da como miedo leerla porque dice que no la entiende. Porque ha habido también una época aquí, entre los años 70, vamos a decir, en donde hubo un culturalismo exagerado, yo diría que libresco. Poético, ¿no? Lo comentaba con un poeta que hoy día es uno de los más leídos y que empezó haciendo una poesía hermética como él solo. Y yo lo decía muchas veces, la poesía hermética es para cuatro. La poesía hermética es para la gente muy culta, que tiene una gran sabiduría, pero que no es el pueblo, ni es la gente incluso que va a la universidad. ¿Sabes qué pasa? Siquiera. Que en aquella época de los 70, sí, paralelamente, además de eso, que tú cuentas, que es verdad, también estaba gente como Paco Ibáñez. Los cantautores tenían importancia, ¿no? Sí, hasta, o sea, ellos, hasta aquella, que acabó. Aquella época, pues a lo mejor no estaríamos... ni siquiera aquí, ¿no? Seguro que serían ricos y famosos y todo el rollo, ¿no? Pues seguramente, seguramente. Me parece que yo siempre he dicho que la canción de autor, la canción del poema musicalizado es una puerta. O sea, Paco Ibáñez, por ejemplo, ¿no? Es una puerta para entrar en la poesía del siglo de oro o del... o medieval, el mismo Serrat, claro, o sea, ¿quién conocía? O sea, el tema de Miguel Hernández y Antonio Machado, el tema de Miguel Hernández, por Antonio Machado... Hace 3 años estuve en una ciudad de provincias y había un concierto en las fiestas y estaban haciendo un tributo de Sabina y de Serrat. La canción, te aseguro, que más cantó la gente de todo el concierto fue una de las de Machado. Sí. Increíble. A mí me alucinó eso, ¿no? Es que es flipante. Yo de todas formas, la música, poderosos, ¿no? La música y la poesía, las dos son como transmisores de emociones. Sí, exactamente. Eso es. Pero llega mucho más la música, porque tú te vas a la plaza de un pueblo con la guitarra, cantas... Juan, con ventaja, ¿te refieres? Juan, ventaja. Hombre, históricamente la ventaja está ahí. Los primeros signos que se encuentran de la poesía se encuentran en Sumeria, que por cierto, bombardeó Francia. Yo adoro Francia. Me supo muy mal a los bombardeos de Francia sobre Sumeria, porque allí están los primeros signos de la, escritos, me refiero, de la poesía. En cambio, la música, entre 45.000 años antes, hay una flauta que encontraron en Tubinga. Flautas de hueso. Que es exactamente igual, o casi exactamente igual, al que llevaban los niños al colegio de qué. Con lo cual, fíjate, lo, si históricamente ya, de la ventaja que tenía la poesía sobre la música. Sí. Sin embargo, o sea, aunque decimos que la música o la poesía musicalizada, ¿no?, tiene un valor sentimental, ¿no?, y un valor emotivo y tal, también vosotros, por ejemplo, habéis hecho un ciclo muy especial que es poesía del Holocausto, por ejemplo. Sí. O también habéis reivindicado a las mujeres del 27. Sí. Es decir, que no solamente la poesía es para pasar un buen rato y comunicar, ¿no? No, no, también tenemos un la canción de sí, sí, nos hemos metido en... Sí, también está pero para también contar. Está esa... Claro, porque, sí, por ejemplo, en ese caso, que es un proyecto que hicimos hace unos años, la gente en las peores circunstancias, a punto de morir, escribe poesía. ¿Por qué escribe poesía? Quiero decir, cuando no nada tiene sentido. Al final es un mensaje que alguien tiene que recoger, ¿no? Antonio Galán me decía muchas veces a mí que todos, todos éramos poetas. Lo que sucede es que unos escribimos poesía y otros la piensan o la leen. Y la sienten. Pero todo el mundo, todo ser humano, sí, bueno, es una idea muy romántica, es poeta. Esto me decía siempre a mí. Hay una anécdota que sale del guión, pero voy a contarla para que veáis el poder evocador y el poder que tiene la música. El abuelo de una amiga mía, cantautora muy importante, muy popular, muy famosa, le cantaba María de la O, le encantaba esa canción. Decía a su nieta, cántame María de la O, pero que es muy difícil. Entonces, llegó a estudiar a la hora de morir. Y a la hora de morirse, y a la avisa de ella que vaya, que el abuelo ya ni habla, ya ni conoce, ni habla, ni nada. Está en la cama, entonces ella se pone camino rápidamente, llega y entra en la habitación y empieza a cantar María de la O. Y entonces el abuelo abre los ojos y sigue la canción de la nieta. Claro. Y, canta la, y así se muere el abuelo cantando. Sí, eso es María maravilloso, de la O. Eso es así. Yo, vamos, yo personalmente tengo la experiencia también. Con mi madre y de la música en el último momento que ella estaba falleció y cuando estaba en la cama yo le cantaba canciones que a ella le gustaba, le cantaba a Chabela Vargas y de pronto ella estaba y empezaba a saber cómo seguía el ritmo, es que es una pasada, sí, y cómo intentaba cantarlo de una forma, o sea, la música tiene esa magia y esa potencia. Entonces, ahora que has dicho eso, Rafa, me he acordado de que por lo que contáis en el libro, vosotros, tú en tu casa, habéis tenido mucha literatura, ¿no? Que casi entraste antes en la literatura, en la música. Bueno, yo he tenido literatura, pero menos, porque era más del círculo de lectores, los libros que había. Bueno, es una broma, es una broma. Era de Tiburón y estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo me los leía. No, entraba más la música porque a través de mi padre, por ejemplo, yo escuchaba mucha... Ahí entraba música y la poesía la busqué yo más fuera. Perlas de Book, ¿no? Sí, sí. Bueno, en mi caso, sí, mis padres han sido grandes lectores, la verdad. Y la verdad es que música no tanto, la verdad que no había ni aparato reproductor en casa, pero leer sí, leer y poesía. De hecho, mi madre además fue vecina de Pepe Hierro ahí en Tetuán. Así es. Sí. Siempre lo contaba, y una vez que presentó una antología, la presentó y estuvieron charlando y tal. Tengo aquí unos poemas, Rafa. Sí. Dos, a elegir, para que leas uno si quieres. A ver si. El de mío, este es tuyo, ¿no? Aquí uno y sí, aquí. Sí, los que pusimos ahí. Mira, y aquí los dos, que elijas. Este es el que leí en la presentación. No, voy a leer este. ¿Quieres que lea este? Dice. Sí. A ver si veo, porque yo tengo una presbicia avanzada. ¿Quieres que te dé las gafas? No, no, sí, esta se supone que es. Dice, a ver, dice así. Escribo poemas para salvarme. Probablemente de mí, o quizás del letargo sórdido de los días dóciles. Escribo poemas para saldar deudas, para gritar en silencio, para pedir por el perdón de mis pecados, para limpiar el sudario que va hilando la vida. Escribo poemas para obligarme a sentir, para desprenderme del mundo durante un íntimo instante, para escudriñar el tiempo y destejer su vértigo. Escribo poemas, sí, y los cambio por sueños. Muy bonito poema, tío. Tienes también mucho aquí un poema, ¿no? Sí. No sé si quieres leerlo. Sí, sí, lo leo. Sí, sí, sí. Sí, es una muestra. Yo te decía que porque escribe la gente poesía, yo creo que la gente quiere comunicarse, aunque sea el último momento de su vida. Sí. Pues eso, la poesía es un lenguaje que puedes recoger, una persona puede dejar un poema hace 500 años. Y es como una conversación que retomas ahora, ¿sabes? Y luego la sueltas, o sea... Es impresionante. Eso es muy curioso, antes de que lea mucho, que nos pasa, por ejemplo, con el 27, o nos pasa con el tema de, ¿no?, del holocausto, los poemas del holocausto, que es que personas, o sea, decir, ¿qué pensaría esa persona, ¿no? De pronto tú estás musicalizando algo que ha sido escrito hace 70 años, 80 años, o mucho más, y es... ¿Qué pensaría esta persona, ¿no? A mí me llamaría de hace tanto. Cuando lo escribió. No, cuando lo escribió, cuando lo viera, ¿no?, así de esta forma, ¿no?, cantado con nosotros. No, pues no sé, es algo que... Joder, yo creo que a mí me resulta eso... Tengo la sensación de que es una forma de eternidad, ¿no? Sí, sí, eso es. Pasar como, la posteridad, sí, un poco. ¿No? Sí, sí, pero no esperada, porque realmente, sí, por ejemplo, en algunos casos es gente que... Yo creo que murió sin la esperanza, sin la esperanza de nada, ¿no? Sí, es decir, bueno, sí, sí, totalmente. Un reconocimiento... El otro día vino un cervantista al programa... Y hablaba del fracasado Cervantes, ¿no? Uh-huh. Que quiso hacer teatro y le salió regular, quiso hacer poeta y le salió una mierda. Vaya, y fue un fracasadillo, ¿no? Y él tenía mucha sensación de fracaso y realmente solamente triunfó un poquito, ¿no? De alguna forma, y realmente la dimensión del Quijote en su tiempo no se vio, ¿no? Ahora ya el Quijote, ahora ya la gente que actual ya sí que tiene, ya claro, claro, desayuna, come merienda y cena con lo de Cervantes. Incluso siglos antes, bien. O sea, no en el momento de su muerte ni nada, fue bastante después, pero ya el siguiente siglo ya se valoraba mucho el Quijote. Sí, sí. Hubo una especie de resurgimiento de la nueva novela y lo cogieron como elemento primordial para... Sí, además que fue una novela que empezó siendo una parodia de algo ya acabado, ¿no? Que era el libro de caballerías y tal. Sin embargo, fíjate, sí. lo digo porque muchas veces cuando hacemos estas cosas, ¿no? Aquí hemos venido a una casa normal, de un barrio normal de Madrid, sí, ¿no? Si algunas veces... No sabemos qué dimensión tiene esto. O sea, no sabemos si alguien va a cambiar la vida total. Y luego resulta que esa persona, no sé, ¿no? Eso es decir, inimaginable. Algunas veces recuerdo a mi amigo Valentín, cuando leo sus crónicas, y digo, si esto podía haberlo escrito Cervantes. Sí, sí, sí, en serio. Esta manera de, sobre todo en el Quijote, esa manera de meter, no la broma, pero sí el chascarrillo y de meter los pensamientos de Sancho Panza, claro, y sí, los sí, de... Sí. La ironía, el distanciamiento, sí, de dar una lección de dignidad cuando le dice a Sancho Panza, cuando le entrega la isla de Barataria y le dice: Sancho, te voy a dar un consejo. Si acaso doblares la vara de la justicia, que no sea por la dádiva, sino por la misericordia. Joder, eso lo habría escrito Valentín de la otra. Bueno, es un humanismo, ¿no? Humanismo total, claro. Sí. Humanismo total. Pues yo creo que nada, ninguna actividad es... O sea, Pache Andión, que tuvimos la suerte de conocerlo, decía, lo importante es la obra, ¿no? Sí, nos dijo eso, digo, un consejo que... La obra nace, ¿no?, con cual momento... Claro. Pues puedes haber influido, a lo mejor un poema tuyo influye en una persona que acaba siendo un premio Nobel, o un poema tuyo vende un millón de copias. Claro, nunca sabes. Lo que es inadmisible es no hacer nada. O ese poema, a lo mejor, lo que dices tú, estás en casa con depresión de pronto y de pronto escribes algo y dices, ¿no?, pues esta persona está igual que yo, ¿no? Y es un poco la utilidad de la poesía. No, es que la poesía sirve para mucho, a pesar de que decimos que no sirve para nada, y que sirve para mucho. Y yo lo digo personalmente, a mí la poesía me ha salvado en varias ocasiones. Pero yo lo extiendo a la palabra. O sea, da igual si es la palabra poética o la palabra sola. Uh-huh. Sí. Es decir, tú vas al psicólogo, vas a cualquier terapia tal, y tú dices al final, te lleva por los caminos donde dices tú lo que te pasa, sin verso ni hostias, y eso te sirve. No, se sirve la palabra. Verbalizarlo. La poesía es un vicio. También lo es. Crece contigo mismo y viene a confirmar lo que yo os decía antes. A ver, cuando hablaba de esa cantautora que acompañó a su abuelo al morir con María de la O, de viejos, para ver ellos somos viejos, se nos pone la piel de un niño. Ahí hay un libro que se llama Para atardecer con esperanza, de Lorenzo Pedrero, que yo tenía 19 años. Cuando yo empezaba, él tenía 4 más. Bueno, pues ahí está. Yo lo he recuperado al cabo de muchísimos años, y a la hora del atardecer, que decía San Juan de la Cruz, pues cojo el libro de Lorenzo Pedrero y me pongo a leer lo que leí entonces, ¿no? Y cuánto olvidado, también. ¿Cuánto poeta olvidado? ¿Cuántos escritorazos olvidados, ¿no? A mí me pasó con Lorenzo una cosa terrible. Requejo, Aníbal Núñez, Julián, todos ellos están muertos. Entonces yo era un poco una generación posterior, 4 años, me llevaba 3. Entonces un día quise saber de Lorenzo, que hacía tiempo que no sabía. Fue a Zamora, Rafa, ¿oíste los dos? Sí, me pregunta por Lorenzo, a ver qué ha sido él que tiene que venir allí. Entonces me dijo Rafa, por cierto, a la vuelta, cierto, sí, dar tu hermana noticia, sí, que acaba de morir hace una semana, ¿no? Pues entonces me fui a la hemeroteca, busqué la opinión de Zamora y otros periódicos, y hay una frase terrible que a mí me destruyó. Yo envidiaba mucho a Requejo, a Lorenzo Pedrero, a todos ellos, como espejo en los que yo me miraba, porque era muy alevín, era mucho más pequeño que ellos. Entonces leí, falleció Lorenzo Pedrero, sus restos mortales serán trasladados al pueblo no sé dónde será. Esa frase, sus restos mortales, son mis restos mortales. Y se me ha muerto toda aquella generación a la que yo envidiaba porque tenía novia, porque tenía el estatus de estudiante de Salamanca y además poeta, el año 64, 65. Entonces, ahora que me veo así tan macanchero, pues me he ido a ese libro, ahí está, ¿no? Para hacer por esperanza, para recuperar un poco a Lorenzo Pedrero y recuperarme a mí mismo en ellos. Entonces es la fuerza evocadora también que tiene la poesía. Total. Pero para algunos viciosos como yo, para la generación posteriores y para sobre todo para la mayoría de la gente, la música tiene más poder evocador que la poesía. Sí, lamentablemente nosotros es así. No, comprobamos, estuvimos 2 años trabajando en un colegio de Fuenlabrada, realmente con 18 nacionalidades, familias absolutamente desestructuradas y tal. Y entonces, entre un montón de actividades que hicimos, porque ha sido una experiencia vital maravillosa, donde hemos puesto en práctica lo que siempre hemos creído, y es que cada ser humano tiene que tener acceso a la cultura desde el punto de vista de las emociones, no desde el punto de vista del positivismo, de la literatura como un bien social, no, como un bien personal, ¿no? Entonces, hicimos un club de poesía que estaba en lo peor de cada casa, la verdad. O sea, lo peor de cada casa, niños que incapaces de estudiar, que no controlan el idioma. Bueno, pues yo puedo decir que ahí salen unos poemas que no sé si conectan con el inconsciente colectivo, como decía Yuno, lo que sea. Entonces, si a una persona, independientemente de los problemas que tenga, le das la oportunidad de conectarse a esta creatividad humana, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y siempre pensamos que el sistema educativo en general no, y la poesía a veces se desconecta mucho porque lleva a lo académico. Claro. Pero cualquier persona, como dice Manuel, Yo creo que tenemos una esencia que es emocional, ¿no? Y que está olvidada muchas veces en la educación, con los padres. Sí, sí, también. Y cuando llegas luego a conectar con eso, a través de la poesía, o lo que sea, es cuando realmente ves ahí que qué bien, ¿no? Que ahí de verdad has enganchado contigo. Sí, el problema luego muchas veces es que decir que te llega un niño, va a casa y mira tal, y dice, pues esto, hay un rechazo con la poesía o con cualquier actividad creativa. Las emociones son muy y entonces ahí te estás cargando una persona, a lo mejor te estás cargando ahí una persona que en un momento determinado podría llegar a algo mucho más. Pero ya te lo estás cargando. No, pero que dice llegar, que le está más feliz. O sea, pero que estás privando de un don o de una manera de expresarse. De la palabra de expresarse. ¿Sabes por qué funciona? Sí, que lleva el pobre 15 minutos. Se me había olvidado ya. Venga, léenos un. Bueno, pues este poema. Ese poema que se le llama Valentín. El artista de. Ese es de tu libro. Sí. No, este no está, ¿no?, en el libro. Son inéditos. Eran inéditos los que nos pidió Valentín. Eran libros inéditos. Creo que el artista de alguna manera es un niño que busca ser aceptado, ¿no? Sí, primero por él mismo. Entonces este poema habla de eso. Vale. El artista. El artista en medio de la pista esperaba el aplauso que creyera serle merecido. Miraba por encima del rímel una luz deslumbradora capaz con su presencia de ocultar lo que existe realmente a la espalda de los ojos que miran. La última gota de sudor estaba llegando, deslizándose lenta al punto donde el rostro deja de tener alma. Ese justo momento, ese instante de calma, antes de que el más rápido de los fans reaccione y una señal eléctrica encienda en su cerebro la orden de dar palmas, el artista miraba al vacío. Pensaba en vacío sin recordar nada, ni la primera vez siquiera que subió unas cajas de cerveza, ni las preguntas obvias, ni el miedo sempiterno. Esperaba el primer chasquido, el estruendo, para colmar sus huecos de niño despistado, para llenar de alma los amores perdidos, para recuperar lo que sientes robado no sabes cómo y cuánto. El artista en medio de la pista esperaba. Muy bueno, muy bueno. ¿Quieres cantar otra canción? Sí. ¿Comenzamos esta? Esta de Manolo, que vamos a cantar. Manolo, que estamos ahí. El manuscrito este, ¿eh? Sí, esto es nuestra, hacemos siempre el humor con esto, ¿no? Los papiros que tenemos aquí. Que uno de los primeros discos que hiciste fue de, sí, fue así de un poeta, sí, solo él, ¿no? Sí, de un poeta. O el primero, yo creo, ¿no? Sí, el primero de un poeta, pero Moncho ya había hecho. Primero el suyo, juntos. Primero juntos fue el de. No, fue el de Tundidor. El de Tundidor. De todo, Tundidor. Sí, es verdad, el de Tundidor. Que ahora lo estamos trabajando otra vez. Estamos, pues es un gran disco. Pues ese es, estamos en vías para poder reeditarlo con nuevas es cosas. Es un discazo. Y ahora hace 5 años que nos dejó Jesús y se están haciendo a través de Pedro, que es un tío que defiende la obra de Jesús, de una forma además maravillosa, ¿no? De una forma... Jesús Hilario Tundidor será conocido porque su hijo se ha empeñado en hacerle funcionar siempre. Pero vamos. Pero mucho. Le ha ayudado como no. Bueno, a él algunas veces lo reconocía. Aunque pocas. Aunque muy pocas. Reconocía que su hijo estaba ayudándole mucho. Sí. Cantas tú esta, ¿vale? Sí. Bueno, pues este es un poema sin ceguera, de los primeros que musicalizamos de Manuel, que es un poema precioso. Decía antes Valentín que los poemas a veces son surrealistas y que no dicen nada. A nosotros nos dicen muchas cosas, a veces las simples imágenes, ¿no? Este abandonarse en la oscuridad o... ¿Tú sabes por qué funciona esto? Si yo llevo diciéndolo años y nadie me hace caso, cuando estos chavales se pusieron a cantar juntos y cantaban en alguno de los homenajes que hacía yo en el TAN, con 700 personas escuchando, y luego me decían, joder, ese poema, es que yo le había leído varias veces, pero al oírle ahora, es que me ha parecido totalmente diferente, me ha parecido una maravilla. Digo, pues era una maravilla antes, porque si no, no se produce la maravilla. Total, eso es. Pero pasa una, y dice, sí, pero escuchárselo. Sí, escuchárselo. Pero yo creo así, que hay otros dos fenómenos que son... Que yo este poema, por ejemplo, lo había estado leyendo, pero bueno, me estaba mirando para hacer la entrevista y tal. Pero ahora, oyéndolo leer en voz alta, me llega, sí, de otra manera. Es que esa es una. Y la otra es el hecho de estar aquí reunidos compartiendo la poesía. Y yo creo que eso también es otra dimensión más. Puede ser otra dimensión más. Pero esa que te digo, a mí me hacía pensar, si escribes un poema, porque los poetas... Yo, en mi opinión, escribimos para que nos quieran, es decir, para que nos lean, ¿no? O al menos es mi intención. Sí. Uh-huh. Pero cuando ese poema se vuelve canción, se pone música, sin que se deteriore el poema para nada, que es lo importante, que es lo que hacen ellos, cambia por completo. No, pero incluso la gente siente otra emoción distinta. Estoy hablando del de que os comentaba, el de Villejos Galácticos, que es un poemilla. Es un poemilla. Sí, sí. O sea, como poema. Sí, y mi valor absoluto, ¿qué? Perdona, pero sin embargo, la canción es otra historia. O sea, claro, ¿no? Pues incluso, se cambia, no, por engancha, completo. Por ejemplo, los Ovillejos Galácticos se engancha porque está hablando de un tema. Entonces nosotros, de hecho, en el escenario está basado en los personajes de Star Wars, poníamos la música de Star Wars, la poníamos en el, o sea, es decir, siempre intentamos siempre eso con unos medios un poco muy cutres, pero lo hacemos con el móvil he puesto en él, intentar un poco llegar ahí, ¿no? Y entonces hacerlo humor, entonces, bueno, llega de una forma, ¿no? No hablamos de eso, hablamos un poco del tema del humor. Vale. El caso es que cualquier poema que esté bien, cuando lo musicalizan, para la gente joven, y digo joven ya de 50 para abajo, ¿eh? Es una especie de atracción. Escucharlo. Porque la gente lee poca poesía, pero le gusta escuchar el poema. Le gusta cuando lo musicalizan. ¿Vas a escuchar a Montoya de Baja con Sin Ceguera? Sin Ceguera, sí. Es un poema que nos encanta, la verdad. Sí, este era que del libro del desconcierto, me parece. Sí. Sí, este sí. El alfarero ha modelado a tientas y todo es obra de un trabajo ciego, deshecho por el tiempo, por la lluvia, sin señas ni destino. Al menos conocido que yo sepa, quiebros de luz y sombra, la máscara que busca en la palabra su identidad sin máscara. Ya no queda más que dirigirse hacia lo más profundo. Allí bajo los párpados se ha de buscar la luz. Sin ceguera ni máscara, ni sílabas al aire. Solo el leve latido del silencio. Del silencio. Habrá que abandonar esta continua búsqueda, mirar el desconcierto, negarse a la palabra, a su sonido, a su significado. Y ya no queda más que dirigirse hacia lo más profundo. Allí bajo los párpados se ha de buscar la luz. Sin ceguera ni máscara, ni sílabas al aire. Solo el leve latido del silencio. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda y que alguno lo escuche. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda y que alguno lo escuche. Y abrazar el silencio a la espera de que alguien lo comprenda y que alguno lo escuche. Y que alguno lo escuche. Y que alguno lo escuche. Qué bonita. Muy bien. ¿Sigues emocionándote? Sí, sí, todavía. Sí, además me trae muchos recuerdos. Sí, aparte es un poema muy potente este poema. Y luego es muy bonita la danza, o sea, este estribillo. Pero yo creo que el que lea este poema, cualquiera que lea este poema, puede a lo mejor emocionarse y tal, pero cuando lo escuche, yo creo que gana. Yo la pregunta que les hago a ellos es... ¿Vosotros los hacéis las canciones entre los dos o cada uno hace una y luego las compartís? No, cada uno hace una, claro, la, siempre vamos a medias luego. La única de las canciones que hemos hecho juntos, trabajando juntos, son la de los, la del cole. Con las del cole, de cuando trabajamos por qué, en el cole. ¿Por qué haces ese sistema de cada es que uno? No tenemos tiempo. A mí me encantaría, a lo mejor, vamos a quedar una mañana y estamos, venga, vamos a componer. A lo mejor entonces, coges ese, cuando jubiles. Pero no. O sea, no, lo hacemos así porque luego cada uno, y lo bueno es que es un método que nos gusta, porque mira, hay una cosa importante que es que respetamos también, se respeta mucho. Es decir, cuando sabemos, por ejemplo, que en el ciclo hay que hacer cuatro canciones, dos canciones, tres. Entonces cada uno hace la suya, una vez uno tiene más tiempo, hace otra, o está un poco más inspirado, hace una más, pero luego las trabajamos juntos, ¿no? Entonces es una forma de trabajo muy chula. El cantar, trabajar aquí, hacemos esto con las guitarras. Eso es. Por ejemplo, a ti, Rafa, ¿te gustaba más cantar las que tú has hecho o las que he hecho mucho? Normalmente la canta cada uno el que ha hecho, lo que pasa es que la doblamos la voz, o partimos a lo mejor mitad y mitad. Pero luego, por ejemplo, es verdad que hay canciones que de Moncho a mí me encantan, y yo y muchas veces las canto. O sea, yo, por ejemplo, la de el Carta a la Luna de Gloria, cuando no está Moncho en los institutos, yo la canto a capela, no sé tocarla, pero la canto a capela porque me parece brutal, ¿no? Y muchas. O sea, también da la opción de que sois dos creadores, que cada uno tiene su estilo, ¿no? Claro, es que es fundamental. Su deje, digamos, ¿no? Es que eso le da más variedad. Es que yo creo que es la clave. Del proyecto es la clave esa. Otra de las claves, yo os comentaba un poquito antes que quería que hablaseis de eso, que al final no os has contado lo de las conversaciones. Sí. Si quieres, cuéntanoslo. Pero yo quería hablar del humor. Vamos al humor, Valentín, y ahora volvemos a las conversaciones. O sea, para vosotros, ¿por qué es importante el humor en todo esto? Primero porque cuando empezamos en la poesía nos sentimos muy distantes en muchos actos. Y como nuestra... distantes del público. No, vimos que la poesía se separaba mucho de la gente. Entonces, una manera de acercarlo, de que la gente se sienta cómoda, es que sea un ambiente distendido. Bajar, ¿no? Entonces, el humor, que es un humor controlado, realmente sí, blanco, no es que... ofensivo, y son chistes que hemos ido generando con el tiempo, pero bueno, se busca mucho distendir, sobre todo, por ejemplo, cantas un poema como este, que en el fondo es un poema maravilloso que habla de un vértigo, de un miedo, de unas cosas, ¿no? Entonces... comprobamos que al hacer un chiste antes la gente se distendía y luego entraba muy relajada al poema. Sí. O sea, se metía porque al final era como decir, bueno, aquí no pasa nada, que me diga, ya que hagan lo que quieran conmigo, ¿no? Sí. Entonces es el humor como distensión, porque a veces cuando hemos ido a muchos actos a tocar, y no con Manuel, que Manuel siempre lo ha hecho muy ameno, pero la gente se pone muy dramática y notas que el público dice, bueno, ¿me está contando este señor? O sea, yo creo que hay que emocionar, no desde la obligación de emocionar, que muchas veces dicen, no, te tienes que emocionar porque... Con la naturalidad. Solo puede emocionar el poema lo que diga el poema, no porque tú digas, oye, emocionaros, que yo soy un intelectual y exacto, me tienes que emocionar a la mismo. Y este reparto de papeles en los que tú haces, digamos, de serio y tú haces de... No sé. Es que es un poco... Nuestro secreto, te voy a decir cuál es. Es que veíamos los payasos de la tele. Gaby, Fofó, Miliquito. O sea, nosotros somos de esa época y hemos bebido de eso. Y ese humor funciona perfecto. No, hemos copiado. Es una cosa, luego, quiere decir que luego vas haciendo un poco... A veces hacemos sketch, que has visto también en los institutos, que tenemos sketch un poco... Y son muy poemas así, y tal, y bueno, pues hacemos un y poco de pronto el papel es que, bueno, nos sale así. Otras veces es al revés, otra vez de pronto uno está diciendo tal y el otro suelta una... Y lo bueno, pero lo interesante de esto es que no está trabajado. O sea, es decir, hay algunos chistes que sí, que sabemos que, bueno, que se bueno, años, porque funcionan, y no. Muchas, pero habitualmente, si vienes a vernos al ciclo, o sea, todo lo que vas a ver ahí es absolutamente que nos sale improvisado. La adaptación de vuestras personalidades. Exacto. Tú eres más serio, por ejemplo, que hemos visto más. Sí, no, bueno, claro, sí, sí, ¿no? Sí. Sí, yo creo que yo soy serio, la verdad. No, mucho es serio. Tengo la calidad del humor. Claro. Pero tú eres más, no sé, improvisator, ¿no? ¿O cómo? Sí, siempre me ha gustado, pero más que nada por timidez, ¿no? Es el típico tímido que en un momento dado pues puede decir tonterías. En el fondo es por no controlar la situación, ¿no? Claro. Una persona que se controla a sí mismo siempre tiene una actitud como seria y tal, pero una persona que no sabe estar, como es mi caso, para comunicarte mejor. Claro, primero necesito estar cómodo, soy yo, entonces me pasa en el trabajo a veces que tengo que hacer un chiste o lo que sea. O sea, es muy interesante. Es que es muy interesante porque muchas veces, ¿no? Cuando dicen, y vienen a cantar ahora unos poetas, ¿no? Vienen a cantar poesía. Y tú, claro, cuando no, sobre todo los chavales, la gente dice que esto. Entonces, cuando ahí de pronto sale esto y entonces ve el humor, ve que lo hacemos, que lo bajamos aquí, es que nosotros bajamos aquí, que ¿dónde queremos que esté? Totalmente. La gente, nosotros queremos que esté a ras de suelo, no que esté ahí arriba. No, yo lo he visto, no sé si tú lo has visto. O sea, yo he visto grupos que dices, se los van a merendar. Y al revés. son ellos los que se merienda a los chavales. Se los meten en el bolsillo y hay chavales malotes de estos chumbotes y tal, que salen de ahí y, joder, tío, pues vamos, la verdad. Y esos eran poetas. Sí, esos eran los poetas. A lo mejor los poetas éramos eso. Claro. El humor no es solamente necesario, es imprescindible. Yo llevo 5 años acudiendo a la cueva donde están escondidas todavía la madre y la hermana de Ben-Hur, que es la unidad de la del Hospital Carlos III, donde vamos todos. Ahí hicieron la... a aprender a agonizar, ¿para qué vamos a engañarnos? Ahí lleva un escritor muy importante con su compañera. Por cierto, fíjate qué rango de humor tiene la derecha española, que Aznar, cuando la entrevistó, cogió el bolígrafo y se lo metió entre las dos tetas. Ah, ya sé. Bueno, pues su compañero viene a Maralita Pinera. Bueno, pues yo de allí salí con un libro, pero no un libro tétrico, sino un libro de humor. De humor, total, sí. Me parece que el primer capítulo es un canto a la cerveza. Y empieza diciendo que la plaza de ahí abajo, todos los años, cuando llega el verano, un gitano se sienta debajo de un árbol a sombra con un melón. El mismo melón de todos los años, de hace 20 años. Con lo cual... la monogamia posible. Sí, aquí está, aquí está el melón. Sí, y acabo diciendo, ¿y por qué no vende el melón el gitano? Pues porque es que se queda sin trabajo. Con lo cual... Contanos un poquito lo de las conversaciones, que le quedabas con ellos, ¿no? ¿O cómo era eso? Sí, tuvimos... ¿Aquí, era aquí en tu casa o...? No. Fueron en intimidad de ellos. Es decir, pues yo me servía como gancho. Antes ha dicho que es un libro de 3, no es un libro de 2... Y Consuelo también estaba de acuerdo con él, pero no. El amigo que llaman, yo quería solamente quitarle el miedo, el pudor o algo. Si hay que desnudarse, yo me desnudo el primero. Yo me enseñaba, cogía unos cuantos temas que elegí, decía, yo sobre esto fui así, así, así. Y entonces se lo mandaba a ellos. Y cada uno, a solas, consigo mismo, contaban. Sí mismo, sobre esos temas. ¿Pero ibas a su casa o cómo era eso? No. ¿En la calle? ¿En un bar? No, cada uno en su casa. Una vez quedamos, estuvimos charlando una vez, sí, como una entrevista un poco más así, y luego lo otro era cada uno en su casa iba reflexionando sobre las preguntas que nos hacía o las cosas. Pero luego es verdad que una vez sí que quedamos, quedamos los tres y estuvimos un par de horas allí, y ahí fue donde yo creo que hay, porque yo veo ahí muchas cosas, ¿no? Porque además hay cosas personales que... Sí, nos hemos hallado eso, luego ahora yo, claro, sorprendido, ¿no? Yo también, yo esto digo, ¿cómo he contado yo esto aquí? Claro, que ¿cómo he contado yo esto aquí? Hay cosas personales vuestras y cosas personales de él. Claro. Eso de que soy entonces protagonista verdad. Tú eres tan protagonista, aparte del escritor. Yo no importo a nadie. ¿Cómo que no le importas a nadie? Calla, no digas eso. Aparte del escritor, de haber escrito esta obra, tú estás dentro de esa obra. Los demás somos actores secundarios, pero vosotros tres sois los protagonistas. Yo lo que espero, Manuel, es que este libro haya servido también para que ellos mismos encontrasen a sí mismos. Claro, que se van a encontrar. Y además, esto no solo van a ser para memoria de tus nietos, van a ser para la memoria de los suyos también. Y de ellos mismos. Sí, ha sido una experiencia muy divertida. Ayudarnos a pensar, porque a veces uno no se para pensar en lo que ha hecho. Hay aquí un solo de alguien que yo no conozco. Lo único que te puedo decir es que me he leído el libro 3 veces. Un solo de Luis Remacha, yo no le conozco. No. Sí, es una persona que iba a vernos. Y le se lo ¿un solo de quién? De Luis Remacha. De Luis, le he perdido la pista. Si encuentras un lugar donde la genialidad no esté reñida con la cercanía, un lugar donde el ingenio no esté ligado a la superioridad, un lugar donde el humor no se base en atacar a los demás, si encuentras un lugar donde el dinero no sea el objetivo final, si llegas a ver la suavidad de la mano de la inteligencia, si allí te encuentras como en casa, si notas que la amistad ocupa el primer lugar, te aseguro que si encuentras ese lugar, allí, sin duda, dando vida a las palabras perdidas, te encontrarás con Rafa Mora y Montrotero. Arte, naturalidad, originalidad y humanidad en estado puro. Pues es uno de los solos. No, no, es el que a mí me gusta. Sí, porque es muy bonito, fue muy escrito, muy, muy, muy. Además, muy bien, porque engancha con todo lo que hemos estado hablando aquí. Ese cierre, ahí ve todo el tema. Pero yo creo que un gran valor del libro de Valentín, que mi madre se lo ha leído, le ha encantado, y es que cada persona es producto de muchas gentes anteriores, claro, que coincidieron. Total. Entonces, al final, nosotros somos producto pues de una educación, de una época donde total, mucha gente antes que nosotros fue haciendo cosas. Eso es. Porque nadie nace de cero. Entonces, claro, ya, pues eso, son los años 60, los 70, y nosotros somos, al final, pues hijos de gente, claro, de aquellos años. Es que la persona de nuestra edad, o un poco, un 60, 70, que lea este libro, va a memorizar muchas cosas. Otras quizá no, porque no las haya vivido, pero muchas cosas sí. Porque este hombre habla de cine, habla de política, habla de música, en fin. Y te extrapola muchas cosas y además te lleva a sitios donde tú a lo mejor no has estado nunca y te lo cuenta. Y luego viene a juntar todo eso y que todo eso parece como si fuera, lo cuentas así, parece un potaje, pero no está conducido, ¿no? Al final es una comida muy preparada para terminar diciendo lo que quiere decir. A mí el hilo conductor, el hilo conductor que eran las crónicas, como luego así ha ido llevando de esta forma. El libro, la verdad es que es una pasada. Hay una obra de teatro mía, que por cierto va a hacer en Sanse el 18 de abril, el Centro Blas de Otero, y el en marzo en Alcalá. Se va a repetir. Pues en esa obra hay una frase, creo recordar, que dice algo así como: aborrezco los equilibrios sentimentales, el corazón vive del caos. Pues yo vivo del caos. Entonces lo que pasa es que el caos acaba en el corazón siempre. Total. Pero la manera de escribir es esa. Y yo creo que en el libro que antes decía Moncho, hay un cierto homenaje a los cantautores de antes, a nuestro Pablo Guerrero Cabanillas, incluso a la pobre Cecilia, que yo creo que se mencionan muchos cantautores, ¿no? Pachandión, no sé. Estuvieron abrazados por la censura. No era fácil ser cantautor entonces. Sí, Pablo, precisamente. Nos debemos a ellos. Escribió mucho antes que Serrat. Canciones a Miguel Hernández, pero se las prohibieron. Sí, que cantamos otra canción. No pude grabarlas. Vamos a despedir ya. Y bueno, vamos a dejar a ellos si quieren cantar alguna última canción. No sé si queréis decir algo que se nos haya quedado sin decir. Has dicho todo ya lo que querías decir, todo lo que teníamos que decir. Hombre, dar las gracias a Valentín, a todos los amigos que habéis querido hacer este homenaje a nosotros. Nosotros lo hacemos todo con la máxima pasión y bueno, somos inocentes en el sentido que siempre no hemos perdido un ápice de la ilusión que tenemos. Está intacta esa. Seguimos amando la poesía, seguimos viendo que es un lenguaje necesario para la gente. Y entonces hemos querido poner un grano de arena de unir a los... Ese lenguaje que alguien suelta hace 20 años, pues hacer una canción de esa manera de que alguien a lo mejor lo pueda coger o no. Eso no lo controlamos. Pero me parece que lo que alguien quiere decir, aunque no haya sido escuchado, pues puede ser útil de pronto. Sí. No sabemos. Sí, sí. O sea, que nos sentimos un eslabón de... Por eso todas las referencias que hace Valentín son importantes, porque además las conocemos. Claro que son importantes, son muy importantes. De nuestra educación y somos resultado de toda esa vivencia, de toda esa gente que luchó contra la censura, de todos esos poetas que... Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Que a través de estos 30 años, todas esas referencias, cuando yo escucho todas esas referencias, las hemos conocido, es decir, hemos conocido a gente maravillosa como Aute, Pablo Guerrero, Pache Andión, bueno, muchísima gente, ¿no? que hemos conocido, que se ha hecho un poco realidad también el sueño de decir, ¿no? Y que luego pues te daban consejos maravillosos, ¿no? Todos, ¿no? Y poetas maravillosos que nos han presentado Manolo. No tienes decir nada que envidiar a estas personas. Nos sentimos parte de un proceso, de una manera de vivir, de una manera de ser. O sea, al final somos un eslabón más, pues esperamos que alguien coja nuestro relevo, ¿no? Claro, hay mucha gente musicalizándonos. No mucha, pero bueno, que hay más gente. El otro día lo dijimos en la presentación del libro en el comercial, dijimos eso, lo dijo Moncho. Dice, si hay alguien aquí que quiere... que hay gente joven que quiere seguir nuestro obra, que nosotros le cedemos los versos. Y de hecho la hay, ¿no? Claro que la hay. Sí, sí, claro que la hay. Sí, la hay. Por tu hijo. Ah, bueno, sí, ¿no? No sé si seguirá con la poesía, pero bueno, que gente musicalizándola hay siempre. Sí, sí, sí. Y gente recuperando poetas de sus comunidades, de sus tierras, de su cultura, la hay. Gente totalmente desconocida también, ¿eh? Sí, sí, es un trabajo que no tenemos para ser Bad Bunny, desde luego, ¿sabes? O sea, no es, no es mainstream, como se dice ahora, pero bueno, es un trabajo antiguo, pues como igual que un pastor hace 10.000 años enseñó un poema a alguien y lo cogió, nos sentimos parte de esa oralidad, que, bueno, simplemente hemos querido coger a los poetas de nuestra época y dejar un trabajo que, bueno, pues, pues como Cervantes, ¿quién controla ese trabajo? Pues lo mismo dentro de 200 años dicen, ah, mira, pues esta es una imagen de aquello que sucedió en aquella España del siglo XXI, ¿sabes? ¿No? Los incunables. Este llegará a ser un libro divulgativo. Sí, yo, ahora después de este libro, ya como finalizar, puedo decir que, acordándome de San Juan de la Cruz cuando habla de a la tarde nos examinarán en el amor, ¿no? Pues yo ese examen tenía como una, antes de escribir el libro, como una asignatura pendiente. Después de escribir el libro para Rafael Moncho y para sus hijos, los descendientes, bueno, y para todos. Y todo el tiempo que ha estado parado el libro, que yo estaba inquieto, la verdad, porque tenía ganas de que esto saliese. Y hemos hecho entre todos un poco todo lo posible. Bueno, pero lo importante es que ya. Es un libro coral, ¿eh? Totalmente. Me refiero en el proceso editorial, que ha sido. Pues después de ese libro yo ya me siento para que me canten María de la O. Tranquilamente. María de la O. ¿Qué vais a cantar? Está buscando Rafa. Estoy buscando, a lo mejor podemos cantar aquí. Que esa es otra que no te he preguntado, que siempre vais con una guitarra y a veces dos, ¿no? Sí, siempre lo preparamos con dos guitarras, depende. Normalmente le acompañamos a dos guitarras. Sí, normalmente solo de. Pues yo he leído 3 veces el libro. ¿Sí? Así está tan delgado. Bueno, vamos a cantar. Muchísimas gracias. Armando, muchas gracias también. Muchísimas gracias a vosotros por este programa. Muchísimas gracias a vosotros por vuestras canciones y por vuestra generosidad y por vuestra entrega y por vuestro sacrificio, vuestra, no sé, por la poesía, por el bien de todos, ¿no? Porque esto es para todos. Es realmente todos lo que hacéis, ¿no? Nos hemos alimentado, o sea, nosotros lo que somos es por todo lo que hemos leído. Cada poeta que conocemos y lo que leemos, pues, por decirlo poéticamente, nos engrandece el alma. Sí, sí, sí. O sea, ¿quién sabe de los demás? Solo podemos saber de los demás a través de la poesía. Total. Y luego, es la vida real solo la cuentan los poetas, porque la gente dice, estoy bien, estoy mal, pero vamos, sí, eso no aporta nada. Sí. Y luego, sobre todo, la suerte, ¿no?, del libro, de estar rodeado, ¿no?, incluido tú, además, de estar rodeado de toda esa gente que con ese cariño, con ese, ¿no?, bueno, que lo hemos recibido de esa forma, y luego tener a los dos, referentes, ¿no?, como es Manolo y como es Valentín. Yo creo que tienes razones para sentiros felices, ¿eh? Quiero a la gente, ¿eh? Quiero decir que. Sí, eso es verdad, eso que no lo sentimos. Lo sentimos porque, bueno, porque al final, bueno. Al final es un poco, yo creo que esto sí que es, me gusta mucho porque es el tema de Enrique Urquijo, lo que dice siempre, ¿no?, que cuando te bajas del escenario pues eres exactamente igual arriba que abajo, y creo que es un poco eso, ¿no? Decir, bueno, es que un artista no es nadie diferente, yo creo que es comunicarse es una manera de comunicarte con las personas en un mundo que siempre se dice que la gente vive aislada, y es verdad, ¿no?, que la gente pues sufre un montón porque a veces se siente sola realmente. Pues creo que la poesía es un arma donde, claro, es difícil que la gente se meta en la poesía, pero eso es lo que hemos querido hacer. Bueno, yo como invitado esta tarde extra, voy a hacer 2 puntualidades, una de Valentín y la otra mía. Ya me voy a soltar porque como esto es radio, y se va a oír por la radio, pues hay que comprar cuando canta la poesía de Rafa Mora y Moncho Otero, escrito por Valentín Martín, que es una joya escribiendo. Editorial. Os aseguro que os va a gustar, que vais a disfrutar leyendo, que es lo importante. Y luego escuchando a Rafa y a Moncho, pues mucho más, porque vais a ir a escucharles al Café Libertad. Primera. Segunda, voy a ver subirme el ego, espera que subo la cremallera para arriba y deciros que el día 30 de marzo voy a estar presentando Ni ya tengo otro oficio en el Café Comercial, y espero que Valentín vaya al Café Comercial porque puede. Depende del vecino. Claro. Estaré con Luis García Montero, que me acompañará presentando el libro. Os espero allí, y con Rafa Mora y Monchotero, por supuesto, porque ellos no me fallan nunca. Ahí estamos. Bueno, pues vamos a cantar un poema de Concha Méndez, que es una poeta del 27, Y es un poema que a nosotros nos gusta mucho, que es Contigo. Y luego he estado descubriendo que hemos descubierto un poco que todos los poetas y todas las poetas de la generación del 27 suelen tener un poema que se llama Contigo. Eso uh-huh. también, yo, leyendo mucho, cada uno tiene Luis Cernuda, tiene Antola Aguirre, Concha Méndez. Es decir, ha habido un, es curiosísimo, ¿no? Que no sé muy bien si eso habría que estudiar. Los filólogos que trabajen. La verdad es que Concha Méndez fue la que aglutinó la generación del 27 con sus publicaciones, sí, pues, con su marido y tal. Sí, entonces, porque no me extraña nada. Una imprenta. Claro. No es poco. Concha Méndez fue muy importante en ese aspecto y, sin embargo, ya ves, no se la valoró. Bueno, pues Contigo, de Concha Méndez, dice así. Ah, preciosa. Esta la dejamos en cada Valentín. Esta va a ti. Contigo por la llanura, contigo al alba dormida, contigo por la espesura de alguna selva perdida, donde me pidas iré. Iré contigo a la mar, al viento, a la más alta montaña, en el más solo aislamiento, o a las arenas estériles del más lejano desierto. Contigo, contigo, donde me pidas iré. Contigo.